programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ...940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de Nuestra Identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Chirunas, guarmis, guambras, machicunas del Ecuador y del mundo entero. Tengan todas y todos ustedes muy buenas tardes, queridos oyentes de 940 AM y cibernautas de la www.casadelacultura.gob.es. Bienvenidos a su programa Trazos de Nuestra Identidad, ese encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Les saluda Yumag Ortiz. Buenas tardes. Trazos de Nuestra Identidad se suma esta tarde de cultura e integración en la programación especial por la conmemoración de los 66 años de creación de la radio de la Casa de la Cultura, primera radio pública cultural del país. 66 años de historia, de ese encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera, diversa, plural, frontal, comprometida. Eso es Radio Casa de la Cultura. Durante todo el día de hoy se ha reflejado y hemos escuchado a todos esos actores y gestores culturales de nuestra patria, artistas, músicas, poetas, teateros, danzarines, artesanos y ciudadanos que aportan día a día al país y que han venido a felicitar a la cumpleañera, a la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy contamos y contaremos con varios amigos del programa y de la radio. Esta tarde ya está con nosotros, por supuesto, el doctor Rodrigo Rangles, director de comunicación social de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y también siempre tendremos nuestro agradecimiento por haber aceptado la propuesta ya hace casi 2 años. Ya vamos a cumplir Trazos de Nuestra Identidad, 2 años, para que podamos transmitir y llegar a ustedes en ese recorrido, en esa integración por el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. También tengo el gusto de una grandes amigos de esta radio, de este programa, a grandes artistas, cantautores, músicos, como es Karina Clavijo, también a la Consuelo y al Diego Andrade. Bienvenidos sean ustedes. Y también a otro gran artista, escultor, Jorge Suárez Navas. Játiva, escultor en hierro forjado, que va forjando ese hierro caminos, pero también formas, figuras, texturas y también formatos, dimensiones, que van representando en su visión artística lo que él ve en el imaginario colectivo de nuestra memoria. Entonces, más adelante contaremos también con los delegados del Comité de Solidaridad con Venezuela, con Cuba, con Bolivia, para integrarse y felicitar a esta cumpleañera como es la Radio de la Casa de la Cultura. Iniciaremos, por supuesto, con esa historia que no nos fue contada, hacia la historia del Dorado, pero también escucharemos muy buena música en vivo de la Karina Clavijo y de todos estos grandes artistas, de la Consuelo y del Diego. Y pues bueno, en ese encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Bienvenidos y bienvenidas a su programa Trazos de Nuestra Identidad, 66 años de la primera radio pública cultural del país. Y también, como todos los días, miércoles y jueves, saludamos al Daniel Castellanos en la parte técnica y de control. Bienvenidos y bienvenidas a su programa. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. La historia que no nos fue contada. Un encuentro con el génesis de nuestra identidad. El Dorado, país de la canela. Han

en todos los ámbitos, no solamente en el ámbito artístico, que creo yo es la más alta expresión de la cultura de un pueblo, pero hay tantas expresiones que hay que impulsarlas y que estamos empeñados en hacerlo. Yo creo que las artesanías, por ejemplo, este folleto que tienes en tus manos es hecho por nosotros. Es del artista Jorge Sosnavas. Nosotros hicimos ese proyecto. Así es, me estaba comentando. Entonces, y así hemos hecho cantidad de promociones a personas que no son artistas de renombre, pero que creemos que hay que darles espacios precisamente para eso, para que tengan su nombre en el escenario nacional. Y bueno, pues ya contaremos después todo lo que estamos haciendo, no solamente en las radios, sino en todos los medios de comunicación. Y ahí te contaré un poco más en detalle, hasta dónde estamos llegando con la producción de la Dirección de Comunicación de la Casa de la Cultura. Que es también tan importante. Bueno, también vamos saludando, agarren, tómense en los micrófonos, queridos amigos artistas, mi querida Karina, siempre es un gusto contar contigo, qué gusto. Y bueno, y nos traes, bueno, ya la vez pasada habíamos escuchado su último disco, así está calientito, Epicentro, y que lo lanzaste hace poco, en el mes de marzo, ¿no? Sí, fue justamente el lanzamiento en Venezuela, en Filben, en la Feria del Libro de Venezuela, algo muy hermoso porque realmente nosotros nos damos cuenta ahí la apropiación de espacios, que justamente este tema es algo que a mí me parece muy importante y me parece todavía más fundamental que la Casa de la Cultura esté empoderada de este tipo de espectáculos, de eventos que son para la gente. Mira que allá la Filben se va replicando no solamente en Caracas, que es la ciudad principal, sino en todas las ciudades, digamos que en todas las ciudades del país, ¿no? Y eso es algo muy importante, compartir la cultura, que no solamente sea estática y centralizada, sino que más bien sea popular, que esté al alcance de todos, y eso es algo para mí muy, muy necesario. Qué importante, es parte de la descolonización del pensamiento y del patrimonio que tanto se habla. También, pues bueno, contamos con la Consuelo Puga Palomeque. Ella es música, pero ha hecho toda una recopilación, una investigación etnomusical, antropológica, importantísima. El chigualo manavita de los montubios, la expresión de los montubios dentro de las festividades de Navidad, de donde van las décimas. Todo ese acervo tan importante y que es desconocido, mi querida Consuelo, bienvenida. Sí, muchas gracias, Yuma. Pues sí, el libro es una recopilación más un poco de lo que es la fiesta, ¿no? De los versos, las décimas, de los cantos, los juegos, porque es una fiesta llena de juegos y todo eso está transcrito a música en el libro. Y realmente son cosas que a mí me sorprendieron cuando inicié la investigación y a lo largo de la investigación, cosas que me sorprendían a cada momento porque son cosas que yo desconocía y que me incentivó para hacer este tipo de libro, ¿no? De dar un poco de todo un poco de la fiesta, ¿no? Como para que la gente le despierte la curiosidad acerca del montubio, quién es. Y la primera parte del libro es eso, ¿no? Explicar dónde vive el montubio, cómo vive, cómo es su manera de pensar, ¿no? Y que a través de la parte oral del montubio se conoce muchísimo acerca de su vida cotidiana, ¿no? Y la oralidad es una transmisión que se va haciendo de generación en generación, pero también es el relato de la vivencia y es una parte de la poesía. Y ha sido parte, como decíamos la semana pasada con Gabriel Cisneros, vicepresidente de la Casa de la Cultura, poeta, que es parte también de esa poesía y de la resistencia cultural que han tenido los pueblos a través de estas manifestaciones populares, claro, ¿no? Así es, absolutamente. Es más, el verso está actualizándose todos los días, ¿no? O sea, te habla de política, te habla de todo, de historia, de todo. O sea, realmente a través del verso y de la oralidad tú puedes formar ya un imaginario, ¿no? Ya puedes tener una idea de todo esto. Qué chévere. También está otro gran amigo, artista, músico. Y pues bueno, ahora estás justamente estudiando en la famosa Universidad de las Artes del Ecuador, que está en la ciudad de Guayaquil. Es el Dieguito Andrade. Yo te digo Dieguito, lo conozco desde hace mucho tiempo. Además, Guambrito, digo yo. Aunque ya no está tan Guambrito, pero bueno. Y sobre todo también un gran músico. ¿Cómo estás, mi querido Diego? Qué chévere que estés acá. Hola, Yuma. ¿Cómo le ha tratado el manso Guayas? Sí, súper bien, conociendo mucha gente y feliz de estar aquí. también. Qué chévere, a los años verte. Y también saludar que se suma a la mesa de trabajo nuestro querido amigo y consejero cultural de la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia, también artista, cantautor, y que ha hecho un excelente trabajo en la misión diplomática. Y gracias también a la embajada, como decíamos ayer, nos despedimos de la embajadora desde acá, junto con los embajadores de Nicaragua y El Salvador, mi querido Manuel, que estuvieron, le mandamos así un saludo muy fraterno por toda la labor tan importante que ha realizado ella, y también toda la misión diplomática que vienen trabajando desde hace muchísimos años, mi estimado Manuel. Qué gusto que estés acá. Muchas gracias, querida hermana Yuma, qué linda mesa compuesta de artistas. Hace mucho tiempo que no estoy con artistas, con esta labor diplomática. Muy contentos de estar acá en esta radio. Y un saludo para todos ustedes del pueblo de Bolivia, del presidente Evo Morales y de nuestra embajadora Maribel Santa María, que el día de hoy termina las funciones, ¿no? El día de hoy la embajadora cumple 2 años y retorna nuevamente a Bolivia. Así es, y también, bueno, está con nosotros, bueno, también ya tenemos la mesa llena de trabajo, y vamos de gente linda que aporta a nuestro país, y uno de ellos es también el escultor Eduardo Suárez Navas. Qué gusto, un forjador del hierro, ¿no? Un escultor en hierro forjado, y que justamente nos decía Rodrigo Rangles que justo gracias a la Dirección de Comunicación ustedes tienen este folleto para la promoción y difusión de sus obras artísticas. Bienvenido, mi compañero Jorge Eduardo Suárez Navas. Muy buenas tardes, señora Yumita. Una de las cosas fundamentales, desearle que la Radio La Casa de la Cultura siga cumpliendo la función de difundir la cultura. Qué importante. Entonces, venimos aquí realmente en el afán de felicitarles y, bueno, presentar mi trabajo que estamos desde hace algún tiempo realizando, creando las cosas estas, y esperando algún día encontrar la respuesta positiva del público hacia el trabajo que hacemos. Y lo va a hacer. Es una cuestión de promoción, de difusión, y llegar a los espacios adecuados y estar en los espacios adecuados. Yo creo que uno de los espacios adecuadísimos, acertados, es los espacios, las salas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, entonces nos vamos con tu disco, mi querida Cari, ¿o quieren tocar en vivo de una? En vivo, todo el mundo. Y también agradecemos a la Chabelita, a la Isabel, a la vocera del Comité Ecuatoriano Antiimperialista con Venezuela. También están con nosotros la Asociación Mamaguarmis, que ya más adelante vamos a conversar. Muchísimas gracias por estar aquí. Ese es parte de nuestro pueblo, ese es nuestro patrimonio, que está vivo, presente, y que es gente que trabaja día a día para esa construcción y reconstrucción de nuestros valores identitarios, culturales, del Ecuador y Latinoamérica. Entonces, bueno, mi querido Dani, nos vamos en música en vivo, porque seguimos con esta fiesta de 66 años de conmemoración de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos. Su negra al otro lado de la orilla, le va llevando flores y todo lo que ha pescado, para que todo el mundo sepa que es un negro enamorado. Yo lo vi correr ayer tras de su mujer ayer. Yo lo vi correr ayer tras de su mujer. Ay, que prende esa marimba, ay, saca ese tambor, si estás enamorado. prendete, rende, prendete, prendete, rende, prendete, prendete, rende, prendete, prendete, rende, prendete, prendete, rende, prendete, ay, prendete, rende. Marimba, ahí saca ese tambor. Si estás enamorado, te lo festejo yo. Ay, que prende esa marimba, ahí saca ese tambor. Si estás enamorado, te lo festejo yo. Prendete, prendete, rende, prendete, prendete, rende. Ay, que prende, rembecito, prende, prende, sí señor. De Esmeraldas hasta Quito vino este gran señor. Prendete, prendete, prendete, prendete. Ay, ay, ay, va todito el Ecuador. Vino este marimbero, ay, carajo, ay, sí señor. Prendete, prendete, ay, prendete, rende. Realmente, qué maravilla. Y esto está dentro de tu nuevo disco Epicentro, mi querida Cari. Así es, eso es una muestrita de lo que está dentro. Hay ritmos ecuatorianos en general. Me he dedicado a componer con mucho cariño este disco. Creo que es algo muy importante. Últimamente no se han hecho tantas composiciones de música ecuatoriana. Es lindo ver que todo el mundo está cantando pues las canciones de música tradicional ecuatoriana, nacional, del folclore. Pero yo, mi aporte principal o mi sueño realmente es escribir estas canciones y seguir sumando a este hermoso repertorio de música ecuatoriana, no dejarla nunca morir porque es nuestra cultura, como decíamos, nuestras raíces. Así es, nuestras raíces, es nuestra identidad. Y también, pues bueno, la Consuelo Puga, una gran flauta, me encanta la flauta traversa, ese toque maravilloso que le da la flauta traversa a todos los ritmos, desde la clásica y esta fusión maravillosa, me parece increíble, mi querida Consuelo. Qué gusto y acoplar la música con la Karina, que siempre han estado parte de juntas, ¿no? Apoyándose y construyendo, ¿no? Sí, bueno, con Karina ya tenemos algunos años trabajando juntas, si no es en un proyecto, es en otro, nos separamos, nos volvemos a juntar, pero siempre creo que hemos estado presentes, ¿no?, en el trabajo de la una y de la otra. Y bueno, y las oportunidades nunca faltan, la música siempre nos ha juntado en la cuestión de los montubios, por ejemplo, Karina me ha ayudado con montando algunos temas de música montubia, también con flauta, de esta misma manera, entonces... Es como que llegamos a hacer un solo proyecto de todos los proyectos, ¿no? De las dos, y ha sido muy, muy gratificante todo este tiempo. Y aparte de siempre se juntan varios músicos y así con una trayectoria, y es parte de ese compromiso que debe tener el artista para con la cultura, mi querida Consuelo, claro, como actores y gestores culturales. Claro, ya sabes que los músicos, los artistas, los artesanos, o sea, no dejan nunca de hacer su arte, ¿no? Y en este medio que siempre nos estamos viendo, o sea, y los músicos, todos estamos haciendo cosas, y siempre nos juntamos en una cosa o en otra, ¿no? Como te digo. Y que yo voy a volverte a comprometer para hablar solamente de tu trabajo, pero un poco descríbenos el Chihuahua Manavita, el estudio que hiciste, este libro, ¿qué experiencias tienes? Bueno, el... Lo primero que me llamó la atención es ¿en que... ¿En qué sector de específicamente sí, del país fuiste? Me llama la atención y empiezo la investigación porque un libro que se hace, bueno, a través de la Casa de la Cultura en los años 50, ¿no? Cuando había el Instituto de Folclore acá, Carvalho Neto hace el diccionario del folclore. Así uno de los primer diccionario. Y ahí tú buscas chihualo y lo que dice es una de las maneras más ecuatorianas de celebrar la Navidad. Qué linda. ¿No? Entonces digo, ¿cuándo? ¿Por qué? Yo no sabía, ¿no? Entonces ahí empieza todo. Los chihualos es un corpus de festejos, ¿no? Que inician el día del nacimiento del niño Dios, que es el 24 en la noche. 24 se hace la procesión, se lo bautiza al niño y a partir de ahí empiezan fiestas en casas diferentes, ¿no? El niño es bautizado, tiene su madrina, su padrino. Se le canta al niño, ahí en el libro vas a encontrar versos al niño, van cantando versos, son religiosos. Y con todo ese sincretismo cultural, esta ¿no? cuestión, entre ¿no? lo popular, llega, lo lúdico. Claro, llega a la casa y llega un momento en que la gente dice, bueno, pues ya, el niñito ya le cantamos, le tapan al niñito con un pañuelito, se lo llevan al cuarto para que no vea porque empieza el baile, empiezan los juegos. Y lo más bonito de todo es cuando ya realmente los juegos se juntan los niños, los adultos, se junta todo el mundo. Porque en la cuestión religiosa, tú sabes que casi siempre son las mujeres las que llevan, ¿no? Con los niños, los cantos del niño. Pero ya en los juegos se junta todo el mundo. Y empiezan con también con versos un poco más de tono un poco más atrevido, ¿no? Allá les dicen, ¿no? Sí. Tienen un humor increíble los montubios. Entonces, es un pueblo muy feliz. Claro, y empiezan las improvisaciones en versos, ¿no? Todo lo que pasa en la fiesta lo tienes que decir en versos. Si tienes hambre, si ya quieres bailar, si quieres esto, todo. Y los amorfinos, que es el canto mayor del montubio, como se dice, ¿no? El amorfino es el canto de amor, como antes el hombre cortejaba a una mujer, ¿no? Diciéndole cosas bonitas, ¿no? Los piropos que normalmente se conocen, ¿no? Amorcito de mi vida, amorcito de mi encanto. ¿Qué cosita tú me has hecho para yo quererte tanto? Qué lindo. Sí, ¿no? Y la chica le respondía. También la picardía, ¿no? Claro. Y después los versos también van tomando tonalidades así más jocosos. La gente empieza ya a reírse. Entonces, por ejemplo, un verso dice... Para querer a esta mujer estoy pasando trabajo y no me deja ni oler del ombligo para abajo. ¡Qué genial! La picardía del claro, pueblo. Claro, entonces imagínate. Y del ecuatoriano. Claro, ¿no? Claro, porque también el quiteño, la sal quiteña, tú sabes, del ecuatoriano. Todos los pueblos tenemos esa virtud. Entonces, eso te digo, hasta esta fiesta puede durar hasta 40 días, ¿no? Porque se van atando en diferentes casas para poder festejar todos los días. Y hasta completar hacia enero, claro, ¿no? Hasta enero. Claro, y la fiesta ya ha cambiado un poco su funcionalidad que tenía hace 50 años, que era la formación de familias realmente, porque los montubios era una de las únicas fiestas donde se juntaban las familias, porque vivían, las fincas eran alejadas unas entre otras, ¿no? Y se juntaban, y se hablaba de negocios, ventas, tararara, y los jóvenes pues ya se echaban sus miraditas, ¿no? Y empezaban los juegos, y en los juegos ya se rozaban las manos, se mandaban cartitas, y empezaban los enamoramientos, ¿no? A partir de eso. Y al siguiente chihualo, pues ya... Eran los matrimonios, las eran marido y mujer. Marido y mujer. O rejuntaditas. Claro, se la robaba, ¿no? Se la robaba a la chica porque los hermanos, los celos del padre. Entonces, todo esto, el libro te cuenta, y pongo ahí, yo entrevisté a señoras muy lindas, ¿no? Que vivieron el chihualo así. Hay una que dice, yo me casé así, o sea, mi marido iba yo lavaba y él se iba arriba y me mandaba en una balsita una cartita. ¿No? Qué linda. Yo hacía la respuesta y él tenía que correr río abajo para recibir la respuesta. Entonces dice, sufrieron un montón porque en invierno hay tanto zancudo, tanto que llevaba picado y todo. Pero así es. Entonces esa es la riqueza de la fiesta y lo que un poco yo cuento cómo era y ahora cómo es, ¿no? Y cómo ha cambiado y bueno, la riqueza que es que tiene el montubio en su oralidad, eso es lo que... Y que dentro de la oralidad, que es tan importante, siempre mencionas parte del patrimonio inmaterial, claro, intangible, que está vivo y que eso hace el soporte indispensable de nuestra identidad, de ir preservando, manteniendo, con procesos identitarios que se van acoplando con el tiempo, ¿no? También, pero la esencia permanece, ¿no? Que es lo vital. Dieguito, ¿cómo estás? Qué gusto, músico, guitarrista, bueno, tocas varios instrumentos musicales. Y bueno, has estado, yo lo conocí al Dieguito Andrade desde hace muchísimos años, cuando él tenía un grupo que se llamaba La Cumbia Bartola. ¿Te acuerdas? Sí, claro, cómo no, era mi banda del barrio y ya pues con eso nos dimos de vuelta a todo el país. Claro, fue uno de los primeros grupos así, porque decías, bueno, los Guambras, de pronto hay varios géneros de la música urbana, ¿verdad? Pero de pronto Guambras haciendo cumbia como que era medio loco en esa época, ¿no? Sí, hacíamos rock, cumbia. Y lo hacían muy bien, con unas fusiones muy chéveres. Sí. Y ahora, ¿cómo estás en el Manso Guayas? ¿Qué tal la Universidad de las Artes? Bueno, bien, o sea, está empezando, es un proyecto grande, la verdad, bien grande. Y nosotros estamos ahí intentando sostener esa idea de la universidad. Está bien, hay interesantes propuestas, profesores también. Y pero no has dejado de lado la música, obviamente. No, para nada, ya también, como hay bastantes músicos, igual se puede tocar y eso, está todo bien. O sea, estás todo muy bien. Ajá. Y bueno, y cuando vienes a Quito te juntas con estas dos grandes mujeres, claro, no, y con pues, todos los otros artistas que hemos conocido, ¿no? No, pues cuando estoy aquí y ahí con ellas también nos fuimos a Caracas y estuvimos... Ah, ¿también fuiste, mijo, a Caracas? Sí, hicimos este trío, sí, con flauta y qué lindo, y percusión y guitarra. Y qué bueno, y les fue una experiencia interesante, ¿no, mi querida Cari? Así es, pues, creo que lo más lindo fue, bueno, primero ver al presidente Maduro que, yendo a la Feria del Libro, ¿no? Es una cosa que no me encantaría ver acá, viniendo a la Feria del Libro. Y así, ¿no? Sí. Claro, porque era una cuestión que toda la gente, pues, o sea, es como que te impulsa a que debes leer, ¿no? Entonces, encuentras un público maravilloso que ha habido de lectura. Entonces, es algo, los precios además son muy cómodos, están al alcance para la gente, para la población. Entonces, es algo que uno realmente, bueno, se siente motivado por ese aspecto, ¿no? Y fueron varios días que se fueron ustedes, nos estaban contando que fueron de recorrido en bus, ¿no? Desde Ecuador, y pues fue toda una travesía. Y esa hermandad que recibieron en Venezuela, y que todo lo que se dice, como hemos hablado tanto con la Chabela, con Isabel Terán, no es verdad. No, para nada. Como yo te decía, pues la primera impresión es la alegría, porque me subí a un bus, que además son extremadamente económicos los buses así. Entonces fuimos en un bus y por $3 nos pasamos desde la frontera hasta Venezuela. Wow. Hasta Caracas, perdón. Y bueno, la cosa más importante es que apenas nos subimos de un bus, y como subíamos con instrumentos, dijeron, ¡ey, saquen los instrumentos! Entonces pues sacamos, y eso se armó una fiesta en el bus, íbamos cantando. Entonces yo no veía ninguna tristeza en el pueblo venezolano, por lo contrario, venía toda la gente muy contenta, ¿no? Entonces son cosas, ideas que a veces uno no se puede dar cuenta hasta que está ahí en el país viendo las realidades, ¿no? Ajá. Y también ves el mal manejo de la comunicación que se ha venido dando, ¿no? A nivel mundial para de alguna manera justificar como los decretos que hizo Obama, ¿no? Diciendo que Venezuela atenta con la seguridad extraordinaria y no sé qué cosas más contra Estados Unidos, pero yo creo que se va aclarando y seguiremos con esta lucha para que se derogue este decreto infame que realizó el gobierno norteamericano. Mi querido Manuel, la cultura es vital, es importante y une a los pueblos. Ustedes, a través de la embajada del Estado Plurinacional de Bolivia acá en Ecuador, nos han hecho adentrarnos a esa Bolivia profunda, plural, diversa, y todos esos avances que han conseguido con el gobierno del hermano Evo Morales. Sí, así es. Además, muy contento de estar acá en esta mesa de artistas. Qué lindas las canciones, les felicito. Gracias. Algún día también yo voy a tocar con ustedes. Ahora estamos un en una actividad autor tan tremenda. Fíjense que mañana tenemos la marcha, el 1 de mayo, por primera vez nos han invitado. Para lo del Alba, claro. Vamos a estar con los residentes bolivianos. El domingo tenemos el encuentro de CELAC, de Coordinadores Nacionales. Quito se ha vuelto una ciudad multilateral muy importante. Así es. Primero porque Ecuador está presidiendo la CELAC y la sede de UNASUR está acá. Así es. Entonces es una actividad tremenda. Quito realmente se ha vuelto la capital de Sudamérica, ¿no? Y el martes tenemos el encuentro de cancilleres de la CELAC. Está llegando nuestro vicecanciller, porque nuestro canciller está con el asunto del marítimo, en la Haya. Uh-huh. Entonces, todas estas actividades a mí pues me hacen olvidar un poco de la guitarra, ¿no? Pero bueno, el músico que pase lo un poco, porque bueno, a partir de ahora estoy de embajador encargado. Yeah. A partir de ahora, por todo mayo, entonces las actividades actividades culturales un poco se nos van alejando. Sin embargo, vamos a tener el Festival de Danzas que veía ahí el afiche. Del año pasado, sí. Sí, la quinta versión ya se nos viene. Quinta versión y en ahora de la Casa de la Cultura, mi querido. Así es, agradeciendo esto. Por eso yo les voy a pedir el permiso respectivo, porque además a las 4 tenemos la reunión de ASA. ASA es una nueva... un nuevo instrumento multilateral que el comandante Chávez ideó, que es Sudamérica con África, ¿no? Qué importante. Y Quito va a ser la sede del próximo año de ASA. Qué importante, ¿no? Entonces, realmente Quito y Ecuador se han vuelto un espacio multilateral y de integración. Vital de integración, ¿no? Y ahora tenemos lo de ASA también, así que yo me voy a disculpar, prometo que cantemos juntos en otro momento. Claro que sí, más bien, Manuel, sabíamos que solo venías un rato a saludar a la radio de la Casa de la Cultura por 36 años. Sí, por su aniversario, la primera radio pública cultural del país, a Casa de la Cultura, que a los bolivianos siempre nos ha apoyado. Nos dan el Ágora, en agosto tenemos el concierto de gala por el aniversario de Bolivia. Y es la Semana Cultural. La Semana Cultural. Y estamos en el noveno año. En el noveno año, nueve años. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Así es, después tenemos el noveno ciclo de cine en octubre. Aquí también, en la Casa de la Cultura, ahora están en el Festival de Cine Francés. Claro, y difundimos por todas las provincias del Festival de Cine, ¿no? Entonces es muy lindo poder compartir acá en Ecuador. Tenemos también la despedida de la embajadora que hacemos la gente de la embajada. Bueno, somos muy poquitos, pero vamos a hacer la despedida. Así que quiero que me disculpes, hermana, que claro me disculpen. Sí. La próxima vez vamos a cantar. Y canta maravilloso, el papiro. Bueno, yo compongo, ¿no? Yo compongo. Ay, igual, no canto tan lindo como tú, pero. No, una maravilla. Papirri tiene toda una trayectoria a nivel de Bolivia, pero a nivel latinoamericano, grandes aportes. Y sobre todo un artista revolucionario comprometido, que es lo más importante, nos hace hermana. A través de la cultura y de todas esas actividades, mi querido Manuel. Así es, hermana. Así que, bueno, nos vamos a ver. Claro, espero que las invites de nuevo a las por hermanas. Por supuesto que sí. Podamos compartir. Claro que sí, mi querido Manuel. Muchísimas gracias por tu presencia. Bueno, y mi querido también compañero Eduardo Suárez Navas, gran artista. ¿Usted de dónde es? ¿Quiteño de pura cepa? ¿Del sur de Quito? ¿Dónde nació? Yo soy del sur de Quito. ¿Ya? He vivido toda mi vida en el sur de Quito. ¿En qué parte? En el sector de Guajaló. Ah, mire usted. Entonces, he pasado los 55 años de edad de ahí en ese sector, en el barrio. Mire, usted no se ha movido. No, nos hemos movido. ¿Y usted era mecánico? Exacto. Sí, durante más de 30 años estuvimos haciendo la mecánica, pero ¿qué sucede? Que bueno, es una historia... Un rato nos lo comentó acá, ¿se acuerda? Ya la conocemos. Mi esposa, fuimos a un espectáculo, vimos que construían con metal piezas, así es que mi mujer me dijo, oye, tú tenías tantos metales por ahí, no haces nada. Tanto cachivache como decimos, ¿no? Entonces, salieron las cosas y fíjese una de las... Un escultor escondido. Sí, comenzaron a salir y... Fíjese las inquietudes de las personas. Por ejemplo, hoy conversábamos con usted antes de que comience el programa y me dijo, hágame un radiodifusor. Lo voy a hacer porque le digo, vea, eso ha enriquecido. Aquí en el parque, en el ejido, el que los domingos paso, vienen los domingos personas a verme. Y dice, quiero que me haga tal cosa. Enseguida le hago. Qué lindo. Entonces me ha servido para... enriquecer mi trabajo y también satisfacer y que tu obra esté expuesta en los hogares, en diferentes lugares. Exacto. Yo le agradezco muchísimo por estar aquí. Tenemos realmente la mesa llena, tenemos mucha gente y agradezco muchísimo a todas esas personas que se han acercado y están aquí presentes a felicitar a la radio a través de su programa Trazos de Nuestra Identidad. Y bueno, regresamos con el doctor Rodrigo Rangles, director de comunicación, y también pues la Chabelita, que se tome el micrófono, y también venga mi hija Wambra, Guarmi, venga, que también viene haciendo un gran trabajo en Venezuela, mi querida Chabela. El nombre, siempre tengo un problema con los nombres, ya saben, Tania. La Tania, ¿no? Y que ha hecho un gran trabajo en Venezuela, que ya nos va a comentar. Digo, ¿cómo está la cuestión, qué es la importancia de la comunicación? Y es tan vital este espacio de comunicación como es la radio, la Casa de la Cultura, para promocionar, difundir todos los quehaceres culturales. ¿Cómo está trabajando en las diferentes áreas y la conexión con otros medios de comunicación? Bueno, la verdad es que primero... me entusiasma escuchar siempre la música nuestra. Qué linda, ¿no? Yo también y se me salieron las lágrimas. Emociona mucho y además lo hacen muy bien. Y mientras cantaban estaba pensando que podemos hacer algunos trabajos juntos. Lo que sé es que tenemos tanto que promocionar, que tanto a veces se nos que nos quedan cosas tan lindas como estas, ¿no? Pero vamos a conversar un poco para ver qué más podemos hacer. A ver, poco a poco nos estamos convirtiendo en una agencia nacional e internacional de noticias y de información. Qué bueno. Porque es ya, a mi modo de ver, la única forma de romper la incomunicación que se teje alrededor de América entera. En el ámbito de la radiodifusión, que es lo que estamos hablando ahora, nosotros tenemos una red de trabajo directo con 69 radios a las que diariamente estamos transmitiendo los más importantes programas que hace la Radio Casa de la Cultura. De modo que parte de esto que ahora estamos trabajando ahora va a escucharse en todo el país a través de esa radio. Además tenemos una alianza con Corape. Importante. Son 40 radios con las que trabajamos también todos los días y se suma LER, pero LER no solamente a nivel nacional sino a nivel latinoamericano. Estamos transmitiendo a 300 radioemisoras en toda América Latina, de modo que lo que estamos haciendo lo hacemos de ese modo. Tenemos una alianza con Radialistas para el Desarrollo. Son 25.000 puntos en el planeta, estamos llegando a prácticamente todos los continentes. Y además tenemos una alianza con Radio Banacuba que transmite nuestros programas en 9 idiomas también casi a todo el continente. De modo que eso hace que veamos con mucho entusiasmo lo que estamos construyendo. En televisión estamos haciendo una cosa parecida, porque tenemos una alianza igual. Bueno, tenemos primero 3 noticieros diarios, uno en RTU, otro en Canal 29 y un tercero en Oromar. 5 minutos todos los días de información nuestra, difundiendo cultura. Tenemos una alianza con Radio Pública del Brasil. Llegamos a 65 países en el mundo. Y obviamente tenemos también con la red de televisión de Cuba. De manera que estamos llegando prácticamente yo diría los 5 continentes, ¿no? Bueno. Y eso se multiplica mucho más a través de nuestras redes sociales. Porque tenemos un equipo de redes que trabaja en redes sociales, tanto Twitter, Facebook, YouTube, Pinterest. Creo que hasta ahora hemos subido, si ustedes ven en YouTube, más o menos unos 600 videos sobre distintos actos que ha hecho la casa y de artistas que trabajan con nosotros. Tenemos más o menos unas 200,000+ de visitas y tenemos un par de miles de suscriptores ya. Eso en cuanto a redes sociales, ¿no es cierto? Y evidentemente pues estamos trabajando en todo lo que es un plan de contacto con todos los medios nacionales, radio, prensa, televisión, a quienes entregamos boletines, toda la información, audiovisuales producidos, y producimos spots de televisión, cuñas de radio. O sea, hacemos mucha actividad. Y estamos en este rato tramitando un préstamo que nos va a permitir tener la radio FM que tanto queremos. ¡Bravo! ¡Aplausos! Mi querido Daniel, yo digo, por derecho propio, por la historia, la casa de la cultura. Entonces, eso nos va a dar un espectro de más amplia cobertura. Y acabamos de construir el set donde vamos a hacer el canal de televisión online. Estamos comprando los equipos para eso. Es decir, yo creo que por primera vez en la historia de la Casa de la Cultura vamos a tener un emporio de medios de difusión y de producción de información. Eso estamos construyendo, gran parte de eso ya está hecho, no es que estamos pensando hacer, gran parte de eso está hecho. Y hemos apoyado a muchos movimientos, se fue a las embajadas. Hemos trabajado con eso, con Bolivia, con Argentina, con Venezuela, por supuesto, con todo el mundo. Les hemos dado un apoyo muy grande en los festivales de cine, en festivales de danza, encuentros de distinto tipo y por supuesto los encuentros que se hacen aquí promocionando la integración. De manera que creo que hemos hecho un trabajo más o menos bueno y pensamos multiplicarlo y hacerlo mejor todavía. Pero sobre todo es también la visión cuando por segunda vez coge la presidencia Raúl Pérez Torres, ¿verdad? Y sobre todo este proceso de la democratización de la Casa de la Cultura, que es importante mencionar. De eso es lo que se trata. Pues cuando comenzamos pensamos, como decía al comienzo, que la cultura no solamente es el arte entendido como tal, si bien es importante, pero hay muchas expresiones y manifestaciones de la cultura, la gastronomía, en fin, todo lo que ustedes quieran, el medio ambiente. ¿Cómo nos vamos a trabajar por defender lo que está pasando ahora en el mundo entero? Es decir, hay tantos elementos que forman la cultura nuestra, y en eso estamos trabajando. Cuando decimos democratizar, precisamente es eso. Cuando estuvo aquí el artesano, aquel que ustedes artista. Lo vieron, pero no solamente es él, tenemos muchas cosas que hemos hecho con artistas populares, artistas de la calle. En ese ámbito estamos trabajando también. Y por supuesto, creciendo todo lo que es libros, por ejemplo. Como estos son una cosa que hay que trabajarlo, hay que difundirlo. La gente debe saber lo que están haciendo los artistas. Y que muchos de ellos son autogestionarios, que no han dependido de nada, que es con su esfuerzo la mayoría de nuestros artistas, ¿no? Bueno, lamentablemente la Casa de Cultura no tiene los recursos que debería tener para hacer lo que hay que hacer. Hemos hecho un montón de cosas sin recursos, y eso es lo importante, ¿no? O sea, aquí juega mucho la creatividad. O sea, si no hay recursos, hay que inventarlos. Hay que inventarlos. Esto aprendí de algún grupo de cubanos que se pasaban la vida, o de los cubanos, mejor dicho, que se pasaban la vida resolviendo los problemas, ¿no es cierto? Entonces, ese resolver era inventar. Ante la carestía, hay que resolver. Y eso hemos hecho. Así es que así hemos avanzado, y espero que sigamos haciéndolo, porque yo creo que ahí está, a mi modo de ver, parte de ese sueño que todo el mundo quiere, que es ver un país nuevo. Así es, en base a la cultura, es vital. Si no hay un cambio en la cultura, difícilmente se puede hacer todas las cosas que se pensaran y hacer. Así y es. Por eso es que Raúl Pérez Torres, con mucho atino, dice: sin revolución cultural no hay revolución ciudadana. Así es, perfecto, y eso se merece un aplauso. Muchísimas gracias. Y también, bueno, te cuento que ya vamos casos de nuestra identidad cumplir 2 años ya. El próximo mes, en julio. Y vamos a festejar por lo alto, ¿no? Hay que festejar, Yuma. Claro que sí. Bueno, y seguimos entrevistando a la demás gente que ha venido, ¿le parece? Pero por supuesto, yo les dejo también, porque hay que ser tantos labores. Muchísimas gracias, Rodrigo, por estar aquí. Un abrazo a todos, y si pueden un momento, les espero. Claro que sí. Bueno, y también le doy la bienvenida a la Chabela, a la Isabel Terán, nuestra gran amiga, una mujer, una guarmi muy comprometida, que tiene su trayectoria y es vocera del Comité Ecuatoriano Antiimperialista con Venezuela. Eso me gusta, antiimperialista, porque hay que tener la visión clara de que hay que luchar contra el imperio en los actuales momentos. Y también tengo el gusto de contar con la otra guarmi joven, guambra, que es la Tania Barahona, internacionalista, bolivariana, activista, y trabajó en la embajada de Ecuador en Venezuela. Pero yo te, así como le ofrezco a la, yo no sé por qué tengo problemas con los nombres, oigan, me van a disculpar, a la Consuelo Puja, para que habláramos más profundamente del libro del Chubalo Manavita, sobre lo que nos estaba explicando, y también que el gran trabajo que has hecho, mi querida Tania Barahona, sobre el proceso de la campaña contra Chevron por los daños ocasionados. ¿Te así parece, es. Mi querida Chabela? ¿Cómo estás, mija? Muy bien, ya extrañándoles. Tenía 2 semanas que no he venido, entonces ya extrañaba este espacio. Bueno, primero, para unirme a esta felicitación, a celebrar a la Casa de la Cultura tantos años, la importancia de tener esta radio, una radio pública. Yo sí digo, el país se ha cambiado y ha cambiado profundamente. Efectivamente, sin revolución cultural no hay revolución. Ciudadana, así es. Nuestra revolución, como yo siempre digo, es joven, pero así como invertimos en las grandes obras, es necesario invertir en la cultura. Porque de verdad, sí hay que reconocer el esfuerzo que hacen los artistas desde distintos tonos, pero también se necesita justamente áreas de investigación, incentivar muchos de estos temas, como estos libros, que es desde, como yo digo, desde la sabiduría y la alegría de compartir lo que uno investiga, pero es necesario invertir, como en ciencia y tecnología, la cultura también debe tener una fuerte inversión. Y desde el comité, yo me igual saludarte, pues decirte que estamos aquí presentes y bien gustosos de compartir este espacio y de poder contarles igual lo que vamos haciendo cada día. Y sobre todo, bueno, quiero decirles a Chabela, ya es parte de Trazos de Nuestra Identidad. Yo ya me la robé a la Chabela y va a seguir con nosotros, y vamos a ir haciendo un recorrido por Latinoamérica, sobre todo por Venezuela, conocer las otras caras de Venezuela. No solo la parte política coyuntural, que tenemos que tener mucho compromiso de ello y no lo vamos a dejar de lado, pero también esa parte artística, ese patrimonio, esa parte turística, intangible, maravillosa que tiene el pueblo bolivariano de Venezuela. Es así. Qué chévere, mi querida Chabela. Todavía nos falta recorrer toda esa, etapa, tenemos desde los diferentes estados venezolanos donde hay una riqueza impresionante. Y que tú viviste muchísimos años, ¿no? Ah, eres sí. una bolivariana. Y lo he disfrutado en cada espacio. Exacto, y lo hice con un placer, ¿no? Fabuloso. Bueno, y mi querida Tania, estabas trabajando en la embajada de Ecuador en Venezuela, ¿verdad? Sí. ¿Cuál fue tu aporte allá? ¿Qué estabas haciendo, mi querida bueno, Tania? Querida Yuma, muchas gracias por el espacio. Quiero igual saludar a la Radio de la Cultura y a todos los compañeros que se dedican a la cultura aquí en el Ecuador, a todos los radioyentes, a los compañeros que han traído estos ricos pistiños. Y bueno, sí, dentro de, o sea, el aporte y el trabajo, yo creo que la única vía es el socialismo. Creo que la única forma que los gobiernos pueden desarrollar la cultura es a través de la vía del socialismo, invirtiendo en la cultura, invirtiendo en la educación. Y realmente ustedes han de haber podido sentir eso en Venezuela, que Venezuela es un país ahora, ¿no es cierto?, donde la cultura está muy ligada no solo a la política, sino al tema social, al tema de las comunas, que es tan importante, ¿no? Y que bueno, el comandante Chávez ha sido un comandante que un líder regional, internacional, que impulsó todo esto, ¿no? Y que además que él invirtió de muchísimo en el pueblo, y todo lo que se ha hecho ha sido para hacer un trabajo cultural de emancipador, ¿no es cierto?, hacia la cultura, que ha sido súper importante, ¿no? Entonces todo gracias, o sea, la cultura es gracias, la cultura que ahora tiene Venezuela es gracias a la revolución. Así es, y siempre nuestro comandante eterno, Hugo Chávez, que nos dignificó tanto al pueblo venezolano, pero nos transmitió a toda Latinoamérica. Bueno, también quiero saludar a la Laurita Ríos, no puedo dejar de saludarla, a nuestra directora de la radio. Laurita, venga, acérquese rapidito. Con todo el apoyo y con todo ese compromiso de trabajo que has tenido durante todo este tiempo. Llevas más de 8 años en la radio. También quiero saludar a todo ese equipo de trabajo, de productores de la radio de la Casa de la Cultura, a Beatriz, al Vicente, al Jaime, y a toda esa parte técnica, mi que estimado Darío, tan chévere, que siempre está acolitándonos, y a la parte técnica, al Daniel Castellanos, que ya lo conozco desde guaguito, pero también al Diego, a mi querido Andrés, que a toda la gente que trabaja en Radio de la Casa de la Cultura. Y que no ha sido tan fácil, mi querida Laurita, pero yo creo que lo has manejado excelentemente bien, y sobre todo esa apertura con todos los coproductores que somos parte ya de esta gran familia de la Radio de la Casa de la Cultura. Gracias, Yuma, por invitarte a tu programa. Quizá en la mañana hemos tenido una jornada grande en la que hemos tenido la participación activa de la gente a través de llamadas telefónicas y también al grupo de artistas que libre y voluntariamente se dieron cita para festejar con nosotros sin parar desde las 8 hasta las 13 horas. Esa es una muestra de que cuando hay un espacio de puertas abiertas, la gente nunca te dice que no, sino aquí estamos y estamos listos para compartir. Y acabas de decir algo importante, que la radio no podría seguir 66 años como hasta ahora, y sabemos que habrán 66 años más. Así para es. Contar esta historia. Gracias también a las autoridades de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a nuestros compañeros y compañeras que hacen la radio, que están aquí día a día produciendo sus programas para compartir con la gente, con aquellas personas que están en los 940 amplitud modulada y en la página www.casadelacultura.gov.es. Están ahí, sin ellos, si no amplifican esa señal, prenden sus radios, definitivamente tampoco pudiéramos nosotros haber crecido tanto y haber tenido la oportunidad de presentar una propuesta alternativa de radio. Como tú ves, estás siendo parte de esta propuesta. Los productores independientes han sido la parte fundamental para nosotros, porque nos ayudan a mantener vivos. Estamos creciendo, estamos naciendo con esta propuesta en la que damos prioridad a la juventud, esas nuevas voces, esas nuevas propuestas que las tenemos nosotros aquí. Entonces, hay 27 productores independientes. O sea, la parrilla es espectacular que tiene la Casa de la Cultura, la radio, Laurita. Intentamos hacer algo diversos, nuevo. Diversos, plurales, como dije al inicio del programa, ¿verdad? Así es, están los LGBTI también haciendo sus propios programas. Hay el programa de Infractoras de Mentes, de de un grupo de mujeres feministas que también quieren contar a todos qué es lo que qué piensan, cuál es su pensamiento y la forma como se estructuran ellos para mantener esta parrilla es compartiendo el trabajo el lunes uno, el martes otro, el miércoles otro, el jueves otro. Integración total a radio. Y algo que estamos trabajando es un programa que quizás sea la primera radio en ponerlo a la luz pública, es el trabajo que estamos haciendo con un grupo de sordos de la ACAI, en el que queremos que los sordos vengan a hacer su propio programa. Claro, la pregunta que siempre me han dicho, ¿cómo un sordo me va a hacer entender o lo voy a escuchar en la radio? Fácil, ellos van a venir a contar su yo, su forma de ser. ¿Y qué van a necesitar? Un intérprete, que ellos lo traerán y qué lindo, podrán Laurita, contar. Un aplauso, Daniel, qué chévere. Bueno, también tenemos a nuestro Javier Alejandro, que es otro primor, un novidente maravilloso, artista, fotógrafo, figúrese en pintor, o sea, es una belleza el Javier completito. Alejandro. Completo, así es, ¿no? Y bueno, tienen ustedes la producción que lo han mantenido muchos años, Bitácora, el programa que hace el Darío y que compartimos la franja de 3 a 4 de lunes a viernes, él hace lunes, martes, luego miércoles, jueves y él hace viernes. Y él hace el viernes, tradición musical. Tradición musical, así es. Claro, así es, Yuma, así que qué bueno, gracias a este grupo de damas, de caballero que de se han dado cita, así, para venir a festejar con nosotros. Es un enorme placer y solamente nos queda decirles a todos y cada uno de nuestros oyentes que se queden con los 940. Es una nueva oportunidad, los procesos cambian y así también la radio cambia y solamente hay que ponerle gusto a nuestro oído para escuchar la diversidad que les ofrecemos. Muchas gracias. Qué chévere, mi Laurita, muchas gracias. 36 años más. Y bueno, también tenemos a mis mamá Guarmis, a ver si vienen todas, aquí vamos a morirnos del calor, pero juntitos, abrazaditos, vengan, mijas. Siéntese innovando, que después nos vamos a otro corte musical con ustedes. Aquí no se va y me voy a pasar, quieran o no, me voy a pasar un ratito. Mi querida... Estamos de aniversario. De aniversario, así es. Venga mi compañera Mercedes Calvopi. Acá, mire, venga, siéntese, acá todos tenemos espacio. Y muchísimas gracias por estos olores y sabores y texturas. Ustedes saben que Trazos de Nuestra Identidad es un recorrido por ese Ecuador milenario, intercultural y mega diverso, ¿no? Pero también tenemos varios segmentos, desde la historia que no nos fue contada, de esos olores y sabores y texturas, ir conociendo esas manos maravillosas que nos hacen recordar esos gustos y esas tradiciones de antaño y que gracias a ellas se mantiene. Eso es parte de nuestro patrimonio inmaterial. También la historia que no nos fue contada, el encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Tenemos Pachamama, Semilla y Fruto, participación ciudadana. También contamos con ese encuentro con Latinoamérica y el Caribe. Realmente yo tengo que agradecer a Radio de la Casa de la Cultura, pero también a toda esa gente que viene todos los miércoles, todos los días jueves a aportarnos, a identificarnos, a nutrirnos de su quehacer cultural. Y un aplauso a mi querido Daniel Castellanos, a todas esas maravillosas gentes y esos actores y gestores culturales que tiene nuestra patria grande y también el Ecuador, por supuesto. Muchísimas gracias. Sin ustedes no podría hacer el programa, así de simple, ¿no? Ni doña Miriam, doña Mercedes, ni Acato. María. María, doña María, sí, ya me conocen, tengo algún problema con dislexia con los nombres. Pero bueno, lo importante es que se transmita Mama Guarmis. ¿Hace cuántos años se crea Mama Guarmis? 11 años, el mes de mayo que viene con 11 años, 11 años, no le puedo creer cómo pasó el tiempo. Alguien me está haciendo algún ruido. No se ponga nerviolina. 11 años, sí. 11 años, hace 11 años ya les conozco. No ya puedo. 11 años. ¡Qué barbaridad! ¡Qué joven todavía me siento! ¡No, venga! Aunque acalorada, como les decía a la Karina y a mi amiga, a mi querida amiga. Bueno, cuéntenos, ¿y cómo estuvo el proceso de ustedes? Bueno, pues nosotros lo hemos ido luchando poco a poco. Nacimos ya, como les digo, 11 años en el mes de mayo. Gracias a usted tenemos nuestro nombre, Mama Warmi. Nos hemos mantenido los 11 años luchando por un lado, por otro lado, pero seguimos juntas. Seguimos muy juntas y cada vez más. Y bueno, quiero agradecerles que ellas son las maravillosas mujeres que, bueno, hicimos en el mes de marzo Mujer Fruta y Semilla en los domingos de Casa Abierta, pero ellas se han mantenido y se van a mantener para que ustedes vengan los domingos de Casa Abierta, los segundo domingo de cada mes acá a la Casa de la Cultura del Ágora, para que disgusten todos esos platillos maravillosos, desde dulces, de estos pristiños y buñuelos con almíbar de panela maravilloso, desde el jucho y el rosero que hace mi doña Mercedes Ñacat, Mercedes Calvo Piña, y también mi doña Mercedes el ceviche, nutriéndonos, ¿no? Rescatando. Y otra diversidad de productos que ustedes realizan. Cuénteme. Así es, nosotros tenemos tanto en dulce tradicional, como es en harina y en líquido, como usted lo nombró, y también tenemos en gastronomía. A ver, la gastronomía, para que nos la tripita, como digo, nos suene y nos dé muchísimas ganas. Tenemos siempre un mote con chicharrón, yapingacho, hornado, que no debe faltar, el jaguar locro, tenemos caldito de patas. ¡Qué delicia! Cebollados, caldo de gallina. Una fritada. Tantos platos que tenemos, ¿no? Sí, ¿verdad? Y doña Mercedes, yo la conozco también muchísimos años a mi doña Mercedes Calvo Piña. Ñacato son sus hijas, sí. Doña Paulina y la Consuelo. Pero, como les decía, usted ha recuperado lo importante de estos grupos, queridos amigos, es que se recupera esas tradiciones que son parte de ese patrimonio inmaterial. Eso es lo que nos da identidad, que es vital. Que han sido una de las gestoras para seguir manteniendo sus platos tradicionales y que no se pierdan dentro de nuestra memoria y de nuestro paladar, por supuesto, mi doña Mercedes. Sí, así es, doña Chumancita. Primeramente, felicitándole a la radio, en la Casa de la Cultura, en la cual es un patrimonio de que se habla de la cultura. Se habla de la cultura, no hay otra radio de que se hable de la radio, de la cultura. Aquí tenemos de todo, es un país que tenemos de todo. Como decimos, no, es el paraíso. Qué lindo. Entonces,